desaparece. Sueños de vinilo que aún refulgen en el brillo de un ser. ¿Cuándo vas a dejar de perder el tiempo en no se sabe qué? ¿Cuándo vas a crecer? De imaginar respuestas a preguntas de entrevistas que nunca van a llegar. ¿Cuándo dejarás de confundir el sueño con la realidad? ¿Cuándo despertarás? ¿Cuándo te vas a enterar? Que grites ahora, nadie te escucha.